Bueno, yo soy Marta Garabano, estoy dirigiendo la obra Mariana Pineda de Federico García Lorca, de la cual hice una adaptación. Y elegí esta obra porque yo ya soy fanática de Lorca y he trabajado ya con otras cosas de él. Y en realidad elegí el tema de Mariana Pineda porque quería como romper con esa trilogía que tiene Lorca de Bodas de Sangre, Bernarda Alba y Yerma. Y en realidad Mariana, como se ve acá en la obra, es una mujer valiente, es una mujer apasionada que se juega totalmente, tanto por la libertad como por el amor. En realidad siempre estamos acostumbrados a que esas otras mujeres del fondo del pozo, digamos, de las obras de Lorca, no pueden expresar su femineidad, están siempre esperando que pase el hombre por detrás de la reja. En cambio, Mariana se juega toda entera, se juega absolutamente toda entera hasta perder la vida, ¿no? Entrega mismo su propia vida. Yo decidí unir teatro con música y eso es bastante difícil. Bueno, en fin, en que la música sirva para lo teatral, ¿no? Y lo teatral para la música. Así que es una tarea ardua, pero bueno, estoy bien rodeada. Tengo buenos actores y buenas personas que me acompañan. Esta obra se puede ver los sábados a las 17 horas en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Y bueno, y vamos a estar durante 8 funciones.